Oye, ¿pero queréis una más o no? Una opinión ahí. Hacerme un poco de ruido, joder, que si no se me va el colega. Hacedme ruido porque si no se me va el colega. ¿Cuántas más queréis? Va, decidme cuántas queréis. ¿Cuatro o cinco? Va, hacer ruido, joder, que si no se me va, tío. Vamos, tío. Joder. Oye, friki, esta gente quiere ruido, tío. Oye, eso es ruido, eso es una mierda. Vamos, más ruido yo solo. Más ruido, tío, necesito más ruido, tío. Ahí, ahí. Joder, que si no, no viene mi colega, tío. Pero esta canción es para que la escuches, no es para que chillemos. Se llama ¿Quién es quién? Yo sé quién soy yo. ¿Tú sabes quién eres tú? Sí. Yo sé quién soy yo, sí, tío. Sí, sí. Un clásico. Esto es una investigación. Esta canción es del año 98, pero da igual. Sigue teniendo de esto. De esto. No caduca. ¿Qué es lo que importa? No caduca. Y no rimar todo rimar. Para que. Mira, esta canción mira. No caduca, no. No. Sí. Es inmortal, es inmortal. Sí. Yo, Flow, es inmortal. Ese DJ Tito Reyes ahí que está ahí como pirado, pero está ahí. DJ Tito Reyes. Sí. Un aplauso para él, coño. Matito Reyes. Machine, machine. Sí. Con la realidad mental que me caracteriza, que para triunfar no tiene prisa, está de nuevo en tu área. Donde quiere que estés, como estés y como te halles, no pierdas el detalle. Aunque desde la puta calle viene directo para ti. En mil millones de pequeños cachitos, a esos falsos en sí, sí, DJ. Que yendo por la vida de muchachitos, se bajan de burros, se rajan. Cuando vengo, baja la jada, la rima raja. Bajas estructuras mentales, concebidas para desmontar un estado con el afán de gobernar. No hace más que estrangular a todos esos millones de contribuyentes, a los que formulo esta gran pregunta concienzudamente. ¿Quién es quién? En esta historia en la que todo está al revés. ¿Quién coño es realmente el malo de la peli? El que deja de pagar los impuestos por no poder, o que afianta mucho de poder. Roba y engaña al pueblo. Venga, diga, dígame. Venga, diga, responda usted. Que lo que pone la pasta con nuestra costa se embolsa. Mientras que en la tele siguen apareciendo marionetas dirigidas por aquellos que ofreciendo y planificando un hermoso mundo mejor. Por la expectativa, vendiéndonos al mejor postor. Sí, como si fuésemos ganados, nos etiquetan, nos enumeran y asuntos bajados. Mamones, hijos de puta del gobierno central. Esto es la mejor manera de poder seguir robando. Mientras tanto, al otro lado del muro, en la puta calle. Sí, alzo mi puño en guerra. Mamones, hijos de puta del gobierno central. Esto es la mejor manera de poder seguir robando. Mientras tanto, al otro lado del muro, en la puta calle. Yo, alzo mi puño en guerra. Alzo mi puño en guerra contra un jodido sistema. De que para poder sobrevivir y sobrellevar las penas, debes de someterte y comportarte como un jodido ser inerte, abandonándote a la suerte de aquellos de los que se supone, se supone que debemos de confiar. Como llegue desesperado por no tener salida posible, tragándose libre, rezando en voz alta, o sabiendo la mucho que duele, aunque mordientes se tienen que agarrar. Mientras que ellos celebran fiestas y convenciones, nosotros en las calles preparamos revoluciones y purificamos el alma, levantando la moral a base de escribir rimas más potentes que la moral, utilizada en guerrillas urbanas por aquellos que como nosotros, tío, tienen su propio sentir. Hace rato que se oye ya el incesante sonido del momento de la verdad. Y es por ello que con mi puño en guerra. Es por ello que si te metes al estado como un cordero de cañonero. Con la que mi respeta, capullo, sigue siendo el mismo gili que se dejaba explotar en el pasado. Pasado. No te creas que ha pasado. Sigue estando aquí estancado y lo estará. Mientras tomo como de medio y reparo, sacando de medio esos siete. Vamos a hijos de puta del gobierno central. Estudia la mejor manera de poder seguir robando.